Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para... Queridas oyentes, bienvenidas al noveno episodio del programa Menstrual, rigor científico en clave de humor. Hoy estamos a los micros, Rosa Schiaffino, granaina y comunicadora, sin su succionadora a tiempo completo. Hoy le hemos dado un respiro tanto a Rosa como a Fátima. Esther Tenreiro, gallega y ONGera en Future for Women. Sara Antler, servidora, ONGera e investigadora. Y nuestra querida invitada especial, Maite Jiménez Oviedo, matrona menstruosa del Hospital San Cecilio de Granada. Hola a todas. Que arranques ya, es perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Bueno, pues con Rosalén y su tema Yo no renuncio, ponemos hoy la soundtrack a la introducción del programa que hoy se avecina bien interesante. Hoy conoceremos lo que se trae entre manos los organismos profesionales y ONGs españolas que trabajan a nivel internacional. Hablaremos de la situación de pobreza menstrual en Gaza y las supercélulas de la sangre menstrual en la sección de noticias menstruosas. También sobre un mito muy extendido en todo el mundo relacionado con el deporte. Y por último, y no por ello menos importante, Maite Jiménez, matrona, nos dará tips increíblemente interesantes para alejar nuestras hormonas de los disruptores que comentamos en el anterior episodio. Así que vamos a dar bocinazo de salida al episodio de hoy con datos, dubidú, si no los no quieres, los quieres calla tú. Bueno, pues hoy en datos dubidú, os vais a cansar de mi voz en el arranque de este episodio. Hoy me ha apetecido rescatar unas jornadas mega interesantes que tuvieron lugar en septiembre del 2023 en la sede de la EFID, que es la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, sobre salud e higiene menstrual como aceleradoras de la igualdad de género. Estas jornadas estuvieron lideradas por la ONG Ongawa, a la que, por cierto, si nos están escuchando, queremos entrevistaros. ¡Animarse! ¡Porfi, porfi! Es que son súper guays porque dentro de ser ingenieras y centrarse sobre todo en agua y saneamiento, hacen una labor increíble por la dignidad, la higiene y la salud menstrual. Muy guays. Así que bueno, volviendo a las jornadas, en este día que celebraron en septiembre se reunieron expertas de diferentes ámbitos para ver cómo se estaba abordando el tema de la salud menstrual en el panorama internacional y concretamente desde la cooperación española. Y reflexionaban sobre todo pues acerca de qué barreras existían, planteaban también herramientas en su abordaje y soluciones alternativas. Como ponentes, pues participó Cristi Chatterley, del programa de monitoreo que tiene conjuntamente UNICEF y la OMS, Maje Girona, de Médicos del Mundo, Pablo Alcalde, de Acción contra el Hambre, Carla Liera, del Instituto Ambiental de Estocolmo, y cantidad de gente interesantísima, pero no os voy a contar ponencia por ponencia, porque para eso están colgadas en YouTube. Si os metéis en el canal de la ONG Ongawa, aparecen los 15 minutos de ponencia de cada una, pero sí que es verdad que me gustaría destacar algunos comentarios que resumen las intervenciones de las ponentes. Así que bueno, en primer lugar, y parece muy tonto lo que voy a decir, pero revelan algo muy básico y fundamental que se nos ha pasado desde hace siglos, que es tener en cuenta las necesidades de las niñas, mujeres y personas con útero a la hora de plantear cualquier intervención, cualquier actividad, cualquier construcción de instalaciones, etcétera. Y coincide también Miriam Lil, de Solidaridad, Educación y Desarrollo, destaca la necesidad de contar con voces infantiles y su derecho a participar. Que esto debería ser así en Pekín, en Pocón y Chiquis, se llama diagnóstico de necesidades, del que parte cualquier cosa que hagamos en nuestra vida personal, laboral, académica. O sea, mismamente cuando te vas a comprar algo, tú haces un diagnóstico de necesidades, dices, Dios, qué camiseta más bonita, pero ¿qué haces? Pensar, ¿tengo alguna de este color? ¿La necesito verdaderamente? Eso es un diagnóstico de necesidades y es lo que debería hacerse ante cualquier intervención o actividad que se haga pues en cooperación o en nombre de la salud y la educación menstrual. Me estoy acordando ahora que vi hace poco, hablando de lo de las construcciones, instalaciones y eso, que por lo visto los coles, los patios de los recreos de los colegios, el uso que tiene está pensado sobre todo para los chicos, porque los espacios de, sobre todo porque el jugar al fútbol siempre ha sido como muy muy de chicos, ¿no? O sea, que no es muy de chicos, está, eso está clarísimo, pero han sido como participaciones mucho más masculinas que femeninas. Total. Y los patios, si os dais cuenta, de los coles están pensados para que haya un porcentaje mucho mayor de espacio para los chicos que para las chicas. Quiere decir que quien diseña, ¿no?, tiene pensamiento masculino. Y muy adultos, no tienen en cuenta a qué les gusta jugar los niños, sí, y a las niñas. O sea, que está guay el pensar, vamos a involucrarlo en el, en el diseño, ¿no?, de estos espacios, de estas instalaciones. Total. Yo soy muy friki de eso, además. Me vais a escuchar decir esto ciento y una veces. Bueno, pues aparte de este diagnóstico de necesidades, por otro lado, Maje Girona, de la que me declaro muy fan, ella es la que vino representando a Médicos del Mundo, aprovecha este evento para denunciar la falta de recursos económicos, humanos y técnicos para investigar sobre esta temática. Todavía, en lo que vamos de episodio, no ha salido la denuncia a la falta de recursos de investigación. No os preocupéis, que ya la saco yo. Y va a salir más veces. Va a salir más. Gracias, Esther. Hace falta que se repita en cada episodio. Maje comenta que han hecho una investigación, repito, sin recursos, interesantísimas, en la que salen resultados preliminares muy relevantes en cuanto a la cuestión biológica y fisiológica de la menstru, la nutritiva, la educativa, la cultural, los servicios sanitarios, y destaca lo que venimos promoviendo desde la red, que es el enfoque antropológico y cultural de la salud menstrual, porque, como hemos podido comprobar a lo largo de los episodios, no se percibe de la misma forma por una persona joven de pueblo que por una persona joven de ciudad, o mayor, o entre países, que hay diferencias culturales tan diferentes. Entonces ella destaca ahí, por favor, enfoque antropológico en la investigación y en cualquier acción que se haga, ¿no? Pues ya tenemos el diagnóstico y el enfoque antropológico. Y además se suma una intervención muy importante de Pablo de Acción contra el Hambre, que es que en los contextos de emergencias se alían con el tejido asociativo feminista del lugar, porque así pueden entender sus prioridades y necesidades de las personas locales en términos de salud e higiene menstrual, porque no todos los productos son válidos, no todos los productos se encuentran en los mercados locales. En fin, yo por mí, aplauso, estaba viendo estas jornadas y decía, aplauso, chicos. Y se dijo. Increíble. Así que, bueno, como conclusión y consenso entre todas, destacar pues la importancia que hacen de hacer incidencia política, en el que todos estos actores y actrices deben tener voz y voto, incluyendo, por favor, a la infancia, y así poder generar un cambio en el marco normativo y social. De hecho, si esta frase sale en imagen, ponerme el filtro de la corbata y el mic. Hecho. Son palabras muy como de estar en el Congreso. Pero bueno, ya está. Ya por terminar, destacar las últimas intervenciones que hicieron Cristi del programa de monitoreo de UNICEF y la OMS, y también Carmen Jover, del Fondo de Cooperación Española, que reconocen haber aprendido muchísimo más de los errores que de los éxitos. Y queridas, ¿qué temática se lleva la palma en cuanto a errores cometidos a lo largo de la historia? ¡La salud menstrual, ¡bravo!, por supuesto! Así que, bueno, no hace falta hacer más que una revisión de todo lo que se ha hecho para decir no más, no más, hasta aquí, basta. Nada, en verdad está genial la autocrítica y reconocer las lecciones aprendidas y las recomendaciones de mejora, pues para revisar, modificar y seguir avanzando en calidad de impacto positivo de las acciones que se llevan a cabo en materia de salud y educación menstrual. Y ya por bueno, pues por recomendaros que bichéis UNICEF y la OMS, en este monitoreo conjunto que hacen, van sacando datos de muchísimos países. El último informe es de 53. Son países donde lanzan encuestas y todos los datos pues quedan plasmados en este informe global del 2023 o en una guía sobre cómo monitorear la salud menstrual. También ofrecen publicaciones de grupos de expertos, están publicados en muchos idiomas, gratuitamente en sus webs. Y ya está. Creo que hasta aquí la sección de datos, dubidú, que esperamos que los cojáis, porque como dice la canción, si no los quieres allá tú, eso lo vamos a eliminar. No. Esperamos que los cojáis, porque las reflexiones, amigas, tienen chicha, ¿eh? Y nada, chichi. Y chichi, y mucho chichi. Y sin más dilación, pasamos a la sección de noticias menstruosas. Oye, hoy vengo con una noticia. Yo tengo la sensación de que soy la portadora de las noticias como más negativas, no sé por qué. Chira, porque siempre traigo la negativa. No, pero hoy toco un poco el corazón de todas las oyentes. Yo creo que voy a tocar hoy el corazón, porque la primera noticia que traigo, pretendo que hagamos una mirada a Gaza, en concreto a las mujeres que se encuentran en Gaza. Han pasado 5 meses desde que Israel lanzó su ofensiva sobre este territorio. Y bueno, pues ya sabemos que la mayoría de las personas atrapadas en este sitio, pues están pasando hambre, apenas tienen acceso al agua potable, saneamiento, energía eléctrica y, como nos podéis imaginar, pues las mujeres que cada mes su ciclo llega al momento del sangrado, pues lo tienen todavía más complicado porque no tenemos de qué manera sanear, de qué manera acceder a un agua limpia, ¿no? Naciones Unidas ha calculado que son cerca de 700.000 mujeres y niñas que tienen su ciclo menstrual en Gaza y que lo están intentando sobrellevar pues como pueden, ¿no? Sobre todo pues se relata que hay poquísima intimidad y que no hay compresas, nos podemos imaginar, los inodoros no tienen agua limpia. En fin, fijaros los números, ¿eh? En los refugios gestionados por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, solo hay un retrete por cada 486 personas de media. Dios O mío, sea que es, pues, una horrible. locura. Madre mía. Además, pues, cuentan, hemos rescatado algunos relatos y dicen que incluso para poder sobrevivir a esta situación, están lavando las compresas para volverlas a reutilizar. No compresas reutilizables, sino compresas de un solo uso que volvemos a lavar y nos las volvemos a poner. Con un agua que no es limpia y con un jabón que no sabemos de dónde sale y si es que sale. Entonces, en los niveles de ¿cómo se llama? Insalubridad, ¿no? Sí, no, de infecciones están subiendo muchísimo. O sea, las mujeres están sufriendo muchísimas infecciones, ¿no? Luego, además, tenemos que sumarle a todo esto que la guerra está teniendo un impacto emocional muy fuerte y psicológico en las mujeres. Entonces, muchas de ellas también están relatando que sus ciclos pues están un poco traslocando, que no están yendo bien, aparte de sentir muchísima vergüenza, ¿no? Por no tener un espacio en el que se puedan lavar, ¿no? Más datillos que os damos. La ONU Mujeres ha calculado que para estas casi 700.000 mujeres y niñas se precisarían pues cerca de 10 millones de toallas sanitarias o compresas desechables o 4 millones de toallas sanitarias reutilizables al mes. O sea, estamos hablando de una cantidad bestial que en el informe que han dado el 23 de febrero solo están hablando de que han repartido unos 3.500 kits de dignidad. Los kits de dignidad son unos kits que se reparten por familia, en los que incluyen pues, algo de jabón, un poco de compresa, lo mínimo para que, digamos, podés tener una vida medio digna en esa situación en la que está. O sea, 3.500 kits frente a los 10 millones que estamos hablando que se necesitarían al mes, que es pues una locura. Así que bueno, pues desde aquí lo que yo pretendía con esto es que como RISEN pues nos sumamos a las voces que piden el alto del fuego, que se acabe ya este sinsentido y en nuestros corazones pues llevamos a todas estas mujeres, a todas estas niñas que están sufriendo un poquito más esta situación tan injusta. Totalmente, gracias por el tema. Y además muchísimas más cosas que, bueno, por los tiempos limitados del podcast no podemos comentar, pero es cierto, se viene hablando desde hace meses, incluso antes de que estallara la guerra, así como la estamos conociendo ahora. Muchas utilizaban trozos de cualquier ropa, esto lo hemos hablado en algún episodio, calcetines. Actualmente están cortando tiendas de campaña para ponérselas. Incluso han descubierto que una de las medicinas que toman, que le quedaban restillos, porque ni siquiera ya Les eran corta. medicamentos. Descubrieron que se cortaba la menstruación y empezaron a tomarlas, no por la dolencia, sino porque cortaba la menstruación, a pesar de que sufrieran dolores de espalda como efectos secundarios, a pesar de que provocara episodios de tristeza enormes. Y así cantidad de cosas que no podemos llegar ni a imaginar. O sea, se tienen que ver en situaciones muy precarias como para tirar de eso, no es muy fuerte. Sí, luego, Y claro, y aparte de todo esto, hablan de los costes, ¿no? Porque al final siempre hay alguien que se beneficia en todo esto económicamente, que es muy fuerte. Entonces, entran poquísimas. Probablemente de esas poquísimas, yo me puedo imaginar la situación porque la he vivido en otro sitio. Quien se hace con ella, te las vende a un precio que la gran mayoría no puede pagar. Entonces, es como, pues que dentro de la miseria todavía más miseria, ¿no? Entonces, es muy duro, ¿no? Yo creo que tiene que ser terrible. Terrible, bueno, la situación de miedo, ¿no? Pero terrible también el miedo como mujer, ¿no? Que al final, en todos estos ambientes, ¿no? Y escenarios, la mujer sufre mucho porque son violaciones a en todos los niveles de la vida, no solo violación física, ¿no? Del abuso, tal. Es que estás violando toda la integridad y toda la dignidad de las mujeres, ¿no? Y de las niñas. Esas primeras menstruaciones que ya de por sí son súper chocantes, vivirlas en ese ambiente sin poder ocultarte. Hablaban, ¿no? Pues también de la vergüenza de llevar las ropas manchadas de sangre de menstruación, porque, yo qué sé, tiene que ser muy Los fuerte, ¿no? partos. Los partos, bueno, Bueno, terribles. eso ya. Cesáreas sin poder usar anestesia. Muy En loco, fin, sí. sí, muy Terrible. fuerte. Pero bueno, a ver si Esther nos alegra un poquillo la tarde. Un poquito, un poquito. Pues sí, vamos a pasar a nuestra segunda noticia menstruosa, que es verdad que tienes una historia pues un poquito más de esperanza con su avance científico. Y esta noticia nos llega desde Australia y es verdad que podría cambiar pues la forma en que abordamos no solo la menstruación, sino también pues enfermedades crónicas y condiciones debilitantes que se viven. El centro de esta investigación es un tipo particular de célula que es encontrada en la sangre menstrual. Esta célula es conocida, sí, está conocida como la célula madre mesenquimal del estroma endometrial. Y dirás, ¿qué leña es esto? Pues sí, las células madre mesenquimales son células que están especializadas en que tienen como la increíble capacidad de transformarse en diferentes tipos de células de tejidos, pues como puede ser hueso, grasa o músculo. Lo que particularmente sorprende a estas células madres del estroma endometrial es que provienen del revestimiento del útero y que tienen un superpoder único. Pueden regenerar tejidos y tienen un potencial terapéutico enorme para este tipo de enfermedades. ¿Puedo decir en este episodio otra vez, nuestro cuerpo es increíble? Increíble, increíble, porque es verdad que encima parece que solamente había pues las células madre, decías que cuando te hacen, ay, no me sale ahora mismo, una punción lumbar, ¿no? Que te toman ahí, pues no, aquí también. Esta investigación está liderada por Caroline Garguet, que es una bióloga de la Universidad de Monash en Australia y quien ha descubierto estas células que no solo existen en el tejido endometrial que se extrae durante los procedimientos quirúrgicos, sino que también están presentes en la sangre menstrual. ¡Chum! Esto es una noticia excelente porque nos permitiría obtener estas células de una manera pues muchísimo menos invasiva, porque simplemente recolectando la sangre menstrual de una copa ya la tendríamos, ¿no? El impacto de este descubrimiento, como podemos observar, es profundo, especialmente para tratar la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a más de 190 millones de mujeres y niñas en todo el mundo y que se caracteriza por un dolor debilitante y además por traer problemas de fertilidad. Investigaciones han demostrado que las células madre mesenquimales del estroma endometrial extraídas de la sangre menstrual de mujeres con endometriosis muestran características únicas que podrían ayudar a diagnosticar esta enfermedad mucho más rápidamente y con menos invasividad que los métodos que se utilizan actualmente. Pero ojo que las posibilidades no terminan ahí. Hay estudios adicionales que en modelos, eso sí, animales, que han demostrado que estas células pueden regenerar tejido endometrial dañado, mejorar la fertilidad y hasta ayudar en la regeneración de células productoras de insulina, lo que también podrían tener implicaciones en tratamientos de diabetes. Quizá, Joder, madre del sí. Señor. ¿Por qué no se ha descubierto Sí, eso antes? es ¿Por mejor qué que no el había mercado equipos mágico del inversión? Mercadona. No había dineros. Qué increíble. Ya os Porque dije yo que iba a empezamos a volver a salir estudiar el la tema menstruación antes de antes de ayer. ayer. Total, perdón, Esther, que te hemos cortado. No, no, nada. Quizá uno de los aspectos más prometedores de este descubrimiento es su accesibilidad, pues dado que, como decíamos, se pueden recolectar fácilmente a través de copas menstruales, las células madre menstruales ofrecen un método menos invasivo, que los procedimientos como las biopsias quirúrgicas o la extracción de la médula ósea que os decía. Este avance abre la puerta a nuevas terapias aprovechando un recurso que hasta ahora, señores, consideramos que era un desecho. Es Tenemos que terrible. tener en cuenta Total, ¿eh? este campo de investigación aún enfrenta muchísimos desafíos significativos, principalmente debido a los tabúes culturales, que luego seguiremos comentando, y por supuesto, ¿a qué? ¿A qué, Sara, perdona? ¿A qué más? A la falta de La falta de financiación. dineros en investigación. La antropóloga Daniela Tonelli Manica comenta que la investigación con células madre menstruales constituye actualmente solo el 0,25% de las investigaciones que hay con estas células mesenquimales. Entonces, pues cómo no, desde la RISEM queremos hacer un llamado a reconocer y a superar todos estos prejuicios que en cada capítulo de nuestro podcast hacemos, porque es esencial aumentar la financiación y el interés en la investigación de la salud femenina, no solo para mejorar la vida de millones de mujeres y niñas, sino también, como estamos viendo con esa noticia, para avanzar en la medicina regenerativa de maneras que antes ni podíamos imaginar. Imaginaros. Así que, ¿qué os parece, chicas? Claro, ya tú, invirtieran. Si todas las mujeres, o sea, si realmente se pueden sacar, es que es una pasada. Es una locura. Vamos, la mitad que sangra, claro, que done su sangre menstrual para investigación con unos poquitos de dinero, como dices tú, y... Sí, creo, ¿sabes?, que la mitad de problemas petamos no existirían. Si se invirtiera en investigación liderada por mujeronas como estas que llevamos sacando en noticias 9 episodios... Espera, es que no lo has dicho bien. Si se invirtiera en investigación que no fuera cómo curar la disfunción eréctil... Gracias. ¿Vale? Porque se invierte mucho más en eso... Sí. Que en cualquier otra cosa realmente útil, señores con disfunción eréctil. Nos sentimos, pero... A ver, que sí, chao. Pero que tampoco tanto, ¿vale? Y ya una época y ahora nos toca a nosotras. Sí, ahora nos toca a nosotras, es verdad. Ya está bien, por favor. Y bueno, pues ahora que estamos... de sección, ¿no? Eso es, te iba a decir, ahora que estamos irritadas, vamos a pasar a la sección de mito en mito y tiro porque tiro me irrito. Oye, pues mira, hoy os traigo un mito que en realidad nos los pasa María. Por cierto, no hemos dicho nada de María ni de Adolfo, que no están hoy con nosotros. Os mandamos un beso súper grande. Sí. ¡Os echamos de menos! Sí, y creo que la mamá de Sara echa todavía de menos a Ay, por Adolfo, favor. ¿Eh? Me ha dicho, oye, ¿y Adolfo por qué no participa? Lo echo de menos. ¡Wow! Es muy fuerte, muy fuerte. Y muy divertido. Bueno, no, es verdad, lo echamos todos de menos, así que, pero el próximo programa. Bueno, pues traigo un mito de la mano de María, que nos lo ha dejado por aquí, que dice que no se puede hacer deporte, ejercicio físico durante el periodo. Me. ¿Se puede o no se puede? Porque mira, aquí hemos tenido hace 5 minutos antes de empezar el programa un debate en mesa, porque dicen, es que a mí no me dejaban hacer, ¿cómo es? Me decían que tenía que hacer ejercicio obligatoriamente. Claro. Claro, porque es verdad, el mito es que no puedes, no debes, no es que no puedas, es que no debes hacer ejercicio durante el periodo. Lo desmentimos, ¿por qué? Porque sí debes, de hecho es súper beneficioso. Hay según qué ejercicios que ayudan a que tu dolor, si sufres dolores, pues que eso se apacigüe. Además, pues a través del ejercicio liberamos endorfinas, con lo cual nos sentimos súper mega guay, pero también sabemos que hay una realidad y es que hay personas con útero cuyas menstruaciones son imposibilitantes, o sea que no les dejan hacer mucho. Entonces tú decirle a esa chiquilla, que yo me la imagino en el cole sufriendo de dolores y estás obligada a hacer el test de Cooper, que yo no sé si vosotros hacíais el test de Cooper, pero yo no he visto cosa más horrible en los días de mi vida que el test de Cooper. Y ahora ponte tú a correr vomitando con dolores a hacer el test de Cooper. Pues mira, no, señores. No. Se debe hacer ejercicio, pero tampoco hay que... Cooper, claro, no, tampoco una maratón. Claro. O sea, hagamos un poquito de pilates, un poquito de yoga, salgamos a caminar, unos buenos estiramientos, ¿no? Pero pues eso, es que nos ayuden a sentirnos bien, pero no a machacarnos, ¿no? Con liberar endorfinas, que actúan como analgésico natural. Claro. Y que disminuyen las molestias que podemos estar sufriendo es suficiente. De hecho, recomiendan, que nuestra querida matrona nos lo podrá corroborar, a mí me han recomendado hacer posturas en las que la pelvis esté por encima de la cabeza, pues hacer el perro boca abajo, por ejemplo, para movilizar o que circule mejor la sangre, porque está toda como muy concentrada en el útero, ¿no? Entonces, si haces ejercicios de movimiento circular de cadera o de perro boca abajo, que ese tipo de ejercicios sí. Sí, claro, eso incluso es beneficioso porque lo que vamos a provocar es una liberación pélvica, ¿vale? Entonces, cuando nosotras estamos menstruando, se produce una inflamación que es fisiológica. Pero si ayudamos con algún tipo de estiramiento o algún ejercicio que ayuda a liberar esa pelvis donde se está produciendo esa inflamación, que aunque es fisiológica, se está produciendo, pues la verdad es que alivia bastante y ayuda muchísimo a llevar ese momento, ¿no? Pues hemos desmentido el mito con una matrona en la mesa. No hay nada más que decir. Total. Es que por supuesto. Pues eso, súper desmentido. Muchas gracias, Mary, por pasarnos esta información, y gracias, Yolanda, por supuesto, por aportar tu súper conocimiento. Y de hecho, pues vamos a seguir contigo, ¿no? Sí. Hoy te llamo a Yolanda y me he quedado tan ancha como sí, él. Tuvimos a Yolanda Aguado hace dos programas. Digo, Yolanda, aquí Ada. Bueno, que hoy me he puesto en cara de Yolanda. No pasa nada. Le manda un beso, Yolanda Aguado. Le mando un beso a ti también, te echamos de menos. No, pues Maite, tenemos a Maite, que bueno, ya la ha presentado antes Sara. Creo que nos ha dado algunos datos, ¿no? Yo los doy por ella. Maite se graduó de enfermera en 2011 y desde entonces ha sido una afortunada del trabajo porque ha podido trabajar en diversos sectores de la enfermería, en diversos sitios de España, con lo cual está bastante guay, es decir, que tiene experiencia, pero su pasión siempre ha sido, o sea, ella hizo enfermería porque ella quería ser matrona, lo tenía clarísimo, cosa que consiguió en 2017. Está trabajando en la actualidad, como habíamos dicho, en el Clínico San Cecilio de Granada, el PTS, y en la Clínica Gutenberg. Esta jiennense de nacimiento y granadina de corazón viene hoy porque ha habido como el destino no lo ha puesto en el camino. No se ha unido. Ha sido muy fuerte. Cuéntalo, mereces el impacto. Episodio pasado lo grabamos hablando de los disruptores endocrinos. Y de repente yo voy a mi grupo de lactancia, porque, bueno, pues digo aquí que el Centro de Salud Gran Capitán de Granada es lo más, y la matrona Rebeca es lo más, y organiza unos grupos y unas formaciones estupendas. Entre ellas, pues nos trajo a esta maravillosa mujer a hablarnos de cómo detectar el cáncer de mama y hablarnos de los disruptores endocrinos. No voy a decir mucho más para que si ella lo cuente ahora y no haya, y sea súper sorpresa. Y bueno, entonces yo flipaba porque digo, pero si es que esto justo hace apenas 3 días que lo hemos grabado en el programa. Entonces, pues rápidamente le dije, mira, ¿te gustaría participar y contar esto que nos estás contando para ayudar? Porque el programa anterior, no sé si os acordáis, entramos un poco en crisis porque dijimos, ostras, nos tenemos que ir a vivir al Amazonas para huir de todos estos disruptores que es que nos rodean en todos sitios. Hoy decía Sara también que hasta en el... Las bolsitas del té. En las bolsitas del té, o sea, es como, por favor, está en todo, no lo bebemos, lo respiramos, lo tocamos, lo metemos por la... Todo. Y en fin, que dijo cosas súper interesantes y bueno, obviamente ya sabe mucho más que yo. La invité y le faltó tiempo para decir que sí, o sea que aquí está... Bienvenida y doy paso a Sara que va a ser la que te va a ayudar también a nos va a ayudar a dirigir toda esta entrevista. Yo quería preguntar porque es verdad que en datos dubidú me paso de tecnicismos, entonces es verdad que hablamos un poquito sobre qué era un disruptor endocrino, pero teniéndote a ti aquí, cuéntanos cómo lo definirías tú. Bueno, chicas, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, que es un placer poder comunicar y dar este tipo de información y llegar a cuantas más mujeres mejor. Y voy a responder tu pregunta. Los disruptores endocrinos, cuando yo empecé a estudiar sobre ellos, es decir, que es un cajón sin fondo. Y cuanto más empiezas a indagar, te das cuenta de que puedes entrar en un bucle que, bueno, lejos de ayudarte, te va a estresar. Entonces, yo voy a definirlo muy básicamente porque quiero que quede todo muy sencillo y muy muy coloquial para que lleguemos a cuanto más población mejor. Y los disruptores son unas sustancias, y no voy a decir sustancias químicas porque, como diré después, también hay disruptores endocrinos que son naturales, para más INRI. Entonces, voy a dejar el concepto ahí, ¿no? Son unas sustancias que no son tóxicas por sí mismas, no son seguras, su uso es seguro, es decir, no produce un perjuicio inherente. Pero sí que interrumpen el funcionamiento normal de nuestro sistema endocrino, como su nombre indica. Ocurre que la OMS pues ya ha establecido una lista de distintos compuestos que son sospechosos de ser disruptores endocrinos. Hay, pues como digo, hay unos más de 800, cada año se va actualizando la lista y yo creo que ya van por encima de 1000. Sí. Y de esa cantidad que ya hay descrito, solamente se está haciendo el seguimiento llevando a cabo de 30 compuestos. ¿El por qué? Pues porque estos disruptores endocrinos que tenemos tan a la mano nos van a provocar una respuesta en nuestro sistema endocrino totalmente diferente de una persona a otra. Porque no solamente es la exposición, sino el momento de exposición, si estamos en un momento de más vulnerabilidad hormonal, como puede ser una pubertad, un embarazo, una lactancia. Y además, pues también tenemos que contar con la epigenética. Nuestra herencia genética, nuestro estilo de vida, el entorno en el que nosotros nos desarrollamos como persona, todo eso influye. Entonces, no hay manera de poder establecer una causa-efecto. Y es muy difícil que estos estudios pues se lleven a cabo principalmente por este motivo. También falta algo de dinero. La inversión económica en este tipo de investigación. Pero absolutamente. Vimos el otro día que se encontraban, como tú dices, hay más de 1,000, pero así, llevándonoslo a la cotidianidad, en productos de limpieza, en cosmética, en tuppers, suspendidos por el aire, en los tampones y compresas. Uh-huh. ¿Dónde más? No sé si tienes un listado. No, a ver, como digo, es un cajón sin fondo y no quiero que esto genere estrés. Por lo tanto, yo sí he establecido como 4 grupos. Que es donde nosotros tenemos que centrar nuestra alerta, ¿no? No alarma, sino alerta. Nos vamos a encontrar perfectamente en la alimentación, en todos los alimentos, sin hablar de todos los ultraprocesados que te encuentran en el mercado. Lo vamos a encontrar, pues, por supuesto, como dice, en los productos de cosmética, higiene, en electrodomésticos, aparatos electrónicos e incluso en los materiales de construcción de nuestros edificios y en todos los materiales de decoración que tenemos en casa. Entonces, claro, absolutamente te los vas a encontrar en todos los sitios que te rodean. Wow. Aunque no queramos sonar catastrofistas, luego nos vas a decir cómo escapar de ellos, pero ¿qué impacto tienen sobre la salud y especialmente sobre la salud menstrual o sobre la salud de las mujeres o personas con útero? Sí. Bueno, el impacto es sencillo, establecer una conexión con todo lo que conlleva el sistema endocrino, ¿no? Digamos que hay un aumento en la incidencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad, patologías tiroideas, incluso trastornos neurológicos. Hay un aumento en la incidencia de trastornos del espectro autista, Parkinson, Alzheimer. Y hablando del tema menstrual, bueno, pues se ha visto también que hay un aumento en la incidencia de menarquias precoces. Es decir, la primera regla de las niñas, la media de edad se situaba hasta hace unos años entre los 10, 12 años, uh-huh. Y ahora ya ha descendido hasta los 8, 9 añitos. Y bueno, también hay un aumento de las dismenorreas, de dolor durante la menstruación, porque no deja de ser estos disruptores endocrinos no dejan de provocar una inflamación ahí silente que, por supuesto, cuando estamos menstruando, como he dicho antes, se produce una inflamación fisiológica que, si ya tenemos una inflamación de base, pues puede provocar molestias que no sean para nada normales y se escapen de lo que debe de ser lo normal. También pues hay un aumento en enfermedades autoinmunes. Y en el sistema autoinmune pues también se puede ver cómo hay un aumento del asma, de la alergia y de la intolerancia. Es decir, que parece que normalizamos mucho el tómate un ibuprofeno porque te duele la regla, el soy intolerante a tal, soy alérgico a cual, y resulta que es que cuando empieza a indagar y a escarbar un poquito, dice, a ver, espera un momento. No quiero echarle toda la culpa a los disruptores endocrinos, pero es cierto que hay algo que o estamos haciendo mal o deberíamos de mejorar. Wow, totalmente. Sin duda. ¿Y cómo podríamos mejorar nuestra vida en ese sentido? ¿Cómo podemos convivir con ellos en menor medida, ¿no? Qué prudente, muy bien. A ver, como digo, huir literalmente no podemos, pero sí podemos intentar esquivarlo. Vivimos en una sociedad que no va rápido, no va rápido. Va de manera urgente y emergente. Y todo lo necesitamos ya y lo necesitamos aquí. Entonces, claro, las grandes industrias, todo el comercio, se ha visto impregnada de todos estos conservantes y todos estos químicos que bueno, pues que hacen que todos los compuestos lleguen a su destino de manera que sea conveniente. Y nosotros quizá también nos hemos dejado llevar por esa corriente de consumismo sin plantearnos realmente hasta qué punto nos conviene o si realmente nos está provocando un daño. No. Entonces, bueno, esquivarlo. Ahora, posteriormente, daré algunas pautas que, bueno, como digo, no quiero que sea un factor estresante, pero sí pequeños pasitos que nos pueden ayudar a no meternos en una burbuja, pero sí un poco desplazarnos, ¿no? De todo ese material que nosotros asimilamos. Porque no está Adolfo, pero voy a lanzar una lanza a su favor. Adolfo, él lo preguntaría. Claro, y es verdad que vimos, el otro día estuvimos viendo que los alimentos, los vegetales, por los insecticidas y demás, es verdad que hortalizas lleva insecticidas, pero las hortalizas se las comen también los animales y luego se queda eso en su grasa que nosotros comemos. Uh-huh. Entonces, ¿es el veganismo una de las maneras para escabullirnos de esos disruptores? Ojalá fuera tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo. Y de hecho voy a mandar un saludo desde aquí a Adolfo y comentarle que, como he dicho antes, hay disruptores endocrinos que son naturales y son los fitoestrógenos, y lo encontramos fácilmente en la soja, en el lino y en el trébol rojo. Es decir, las personas que son vegetarianas o que son veganas, que consumen mucho tofu y consumen muchos productos derivados de la soja, quizás tampoco sean conscientes, ¿no?, de a lo que se están exponiendo. Uh-huh. Por eso digo que no es fácil, y que ojalá se solucionara todo con decir, bueno, pues voy a coger este estilo de vida que parece ser que me ayuda en todos los sentidos, pero no es así. Bueno, es verdad que no consumiendo carne igual no contribuye en la industria cárnica, que es de las más contaminantes, que también están estos disruptores. ¿Cómo le llama a carne? ¿Vais? Lo comentamos en el anterior programa. Están suspendidos en aire. En todo caso, influyen también. Adolfo, qué guay que seas vegano, ojalá más gente, pero no te libras. Lo sentimos. No se libra además de tener los testículos más pequeños, que eran los bros. Sí. Los defensores. Sí. No, Adolfo, no me meto con el tamaño de tus testículos. Nos va a matar cuando escuche esto. Así como por ir a cosas concretas, que yo creo que nuestras oyentes deben estar ya estirándose de los pelos, ¿qué acciones sencillas nos recomiendas para reducir al máximo el contacto con estos disruptores? Bueno, como decimos que los disruptores, ya os digo, que se encuentran en esos grandes grupos, ¿no?, que hemos dicho, como sea, la alimentación, los electrodomésticos, los materiales de construcción, pues no quiero, como digo, que el cajón no tiene fondo, no quiero empezar a hablar de productos de limpieza, porque empezamos en un círculo del que es imposible salir, que es muy fácil estresarse, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que a rasgos generales deberíamos de plantearnos qué es lo que está haciendo nuestra generación, que está provocando estos problemas con este aumento de incidencia de todas estas enfermedades, qué es lo que está haciendo esta población ahora que no se hacía hace 70 u 80 años. Entonces, quizá antes de hacer una acción cotidiana, tendríamos que plantearnos, ¿esto lo haría mi abuela? ¿Qué es lo que hacía mi abuela en este lugar, ¿no? Entonces, eso, el mentalizar eso, nos va a ayudar a focalizar un poco esos hábitos que podemos mejorar, ¿no? Y bueno, y sin ir más lejos, pues esos pequeños pasos pueden ser tan simples como ventilar bien la casa, en un primer lugar, porque como decimos que están en los materiales de decoración, de electrodomésticos y demás, normalmente lo que suele ocurrir es que hay muchos metales pesados en la casa y en el ambiente, y esos metales pesados, esas moléculas pesan un poquito más y se quedan en la superficie del suelo, ¿no? Entonces, en primer lugar, ventilar bien todas las estancias, inclusive en invierno. ¿Vale? Muy importante, porque así el aire que consumimos en casa, pues que sea lo menos recargado de estas sustancias posible, ¿vale? Eso lo podemos hacer todas. Todas. Sí. Por eso digo que son cosas básicas que los pequeños pasos que podemos modificar sin mucho esfuerzo, sí que es verdad que nos van a ayudar a que en un efecto acumulativo que tienen estas sustancias sí que se reduzca mucho el impacto. Entonces, bueno, pues ventilar la casa no creo que suponga un factor estresante más que levantarse, ¿no? Entonces, bueno, ventilar la casa mínimo 15 minutos al día, todas las estancias de la casa. Como decía, los metales pesados se quedan en la superficie del suelo. Ya que no sabéis dónde estamos más expuestos a disruptores endocrinos en la casa. Wow. ¿Viendo la tele? No. El baño. ¿En la habitación? No. Barriendo. No, claro, porque al barrer, efectivamente, se encuentran en reposo en la superficie, y al barrer, pues aspiramos toda esa cantidad de partículas que no estamos siendo conscientes, pero no las estamos llevando con nosotras. Si entonces, me dices, bueno, que pues no hay que barrer, a mí me das una alegría, Solo ventilar. Bueno, pues en lugar de barrer podríamos pasar la aspiradora, la mopa, pero no, no ablentar esa partícula y sobre todo respirarla, ¿no? Que es lo que ocurre cuando nosotros barremos. Entonces, de momento esas dos cosillas. De tercero, pues bueno, hay gente que utiliza muchos ambientadores. Incluso pueden utilizar ambientadores con varillas de bambú, que bueno, pues parece ser que son un poquito más ecológicos, pero siguen llevando disruptores endocrinos. Entonces, yo recomiendo la opción de no utilizar ningún tipo de ambientador. Ni ambientador ni velas aromáticas. Y si hablamos de inciensos, pues por supuesto que no sean inciensos sintéticos. Es decir, todo eso desechado. Y me podréis decir, bueno, Maite, pero es que a mí me gusta que la casa pues no huela a comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo recomendaría optar por inciensos naturales y aseguraros de que sean 100% naturales. Pueden hacerse con hierbas aromáticas que, bueno, pues la verdad es que perdura bastante el olor y pueden ser una alternativa bastante más segura. Además hay un dato curioso y es que no sé si alguna vez os ha ocurrido que cuando estabais en casa, pues viene visita y habéis utilizado a lo mejor algún ambientador de estos de spray. ¿Qué ha ocurrido en ese momento? Lo más normal es que o empezarais con picor de nariz, estornudar, a toser, y es porque es una cantidad de químicos los que nos estamos normalizando tener en casa, pues que cuesta trabajo no imaginarse sin ello, ¿no? Entonces, bueno, cuestión de vela y eso, pues también eliminarlo. En la cocina, vamos a meternos en tema cocina, evitar los plásticos, como antes comentábamos al principio, cambiar por recipientes de cerámica y de vidrio sería lo más seguro, hablando de este tema. Y las sartenes que utilizamos, los recipientes de cocina, pues que sean de hierro, de acero inoxidable, titanio, son una opción mucho más segura que las sartenes convencionales que se suelen utilizar, ¿no? Con esta capa antiadherente que cuando, exactamente, con el teflón que al rayarlo estamos también consumiendo nosotras. Es que, a ver, ¿cuántas cosas? Son muchas, son muchas. Yo creo que está hecha la sociedad nuestra para que nos enfermemos, porque es que todas estas cosas son carísimas. O sea, dices, Colín, ¿cómo puede ser que me venda 40 tuppers de plástico? Que por 8 euros. ¿Sabes? Claro. Y de repente, por el mismo precio, compro uno de cristal. Claro, es que yo recurro a una frase que me decía a mí una amiga mía nutricionista que la adoro, Esther Castillo, y le mando un saludo desde aquí. Decía, Maite, es que comer bien no es que salga caro, es que comer mal sale muy barato. Entonces, claro, tenemos que intentar observar realmente cuáles son nuestras necesidades y dónde tenemos que invertir, porque a la larga sí puede ser que una sartén de hierro o de acero inoxidable salga mucho más cara, pero a la larga te está evitando de muchas enfermedades que también tendrás que invertir para recuperarte de ellas. Entonces, es una manera de verlo. ¿Eh? Es cierto que sí que no son materiales económicos, pero que tampoco es necesario cambiar toda la batería y todas las sartenes de golpe. Es decir, son pequeños pasitos. Pues cuando se me rompa algo, intentar sustituirlo por algo de otra calidad y que no sea lo que tengo en casa. Y si lo tengo ya, pues mejor. Y luego ser conscientes también. Sí. No únicamente que lo barato sale caro, sino que hay detrás de lo barato. Sí. Que muchas veces es como, ¿por qué las fresas son tan baratas? Bueno, pues vamos a empezar a ver quién trabaja detrás de las fresas, a qué precio. Pues es que no nos renta. Si no podemos comer fresas, pues no las comemos, ¿no? Y no contribuimos en esa explotación. Y sospecho que con esto lo mismo. Efectivamente. En vez de comprarte 70 tapes de plástico, pues te compras uno de vidrio. Y dices, bueno, pues hasta el mes que viene que vuelvo a cobrar y no me compre otro, ¿no? Sí, un poco así, ¿no? Y además hay que tener en cuenta, yo siempre digo, leer la etiqueta, porque la etiqueta, asumimos que por el hecho de ser seguro y ser cosas que podemos adquirir fácilmente en cualquier tipo de comercio, pues es lo normal, ¿no? Y es lo que debemos de consumir. Entonces, leer bien la etiqueta. Al respecto de leer la etiqueta, tengo que decir que no hay transparencia tampoco al 100%, porque claro, tú no compras una crema de mano y te pones la etiqueta, cuidado, atención, puede tener un disruptor endocrino. No, No, porque esas palabras no aparecen. Como mucho te puede parecer la palabra parabeno, pero no te va a encontrar a los bifenoles, a los falatos, no te va a encontrar el triclosán, no te aparece tal cual. Entonces, yo hago siempre ese amago, ¿no? De intentar pensar en las cosas que nos aporta la naturaleza, intentar recurrir a lo que la naturaleza me está dando y cuanto más natural lo pueda yo llevar a cabo, mejor. Porque sé lo que lleva, lo demás dudo. Y si dudas, es mejor que te abstengas. Bueno, pues el siguiente paso, aparte del tema ya material, serían los alimentos. Y ojito, los alimentos, pues como hemos dicho antes, pues lo ideal sería consumirlos frescos, de temporada, y que sean ecológicos, ¿no? Problema, no todo lo ecológico puede ser 100% ecológico porque no sabes con qué tipo de agua se está regando ese alimento, ese producto. Entonces todo va a suponer, jolín, es que yo intento cambiar un hábito pero me estoy encontrando nada más que obstáculos. Entonces yo animo a la calma, opto por eso porque tranquilamente pues consumáis los productos, si puede ser de temporada, bien. Maite, yo no me puedo permitir utilizar o en mi casa alimentos ecológicos todos los meses porque en mi economía no me lo permite, ¿vale? Pues utiliza alimentos que no sean ecológicos, pero pela todo lo que puedas pelar. Porque a mí, por ejemplo, en casa me enseñaron que la manzana me la comiera con la piel porque era donde estaban las vitaminas. Y eso es así. Y es cierto. En la piel de los vegetales, de las verduras, de la hortaliza, de la fruta, se encuentran unas vitaminas que son las liposolubles, que son las A, D, E y K, que efectivamente, si nosotros pelamos los alimentos, las vamos a eliminar, pero si me estoy comiendo la piel, no solamente me estoy comiendo las vitaminas, es que hay una cantidad de pesticidas, de herbicidas, de fungicidas que van detrás de conservantes que estoy ingiriendo yo. Y querida, eso no se va con el agua debajo del grifo. lo estoy ingiriendo yo hacia mí, ¿no? Entonces, bueno, voy a pelar todo cuanto se pueda pelar. ¿Pero qué hacemos con una lechuga, una acelga, una espinaca que no se puede pelar? ¿O una fresa? Vinagre. Efectivamente. ¿Qué haría? Ahí es donde tenemos que recurrir a la pregunta de ¿qué haría mi abuela? ¿Qué haría mi bisabuela? No tenían tantos productos tan a la mano y tan asequibles. ¿Qué utilizaban? Bueno, pues el paso sería lavar todo lo que vayamos a consumir que no se puede pelar bajo el grifo y después introducirlo en vinagre. La proporción más o menos tiende a ser medio litro de agua por medio vaso de vinagre. A ver, también podemos decir, Maite, hay escasez de agua, yo para todo lo que voy a utilizar no voy a utilizar medio litro de agua. Bueno, pero es que ese agua lo podemos ir intercalando y lo mismo que meto en remojo las espinacas, pues puedo meter también la fresa y puedo utilizarla y reutilizarla, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una vez que yo introduzco el alimento en el vinagre, tengo que después retirarlo, ¿vale? Debajo del grifo tengo que retirar el exceso de vinagre. Y hay un segundo paso, y sería utilizar el bicarbonato sódico. ¿Ala? Sí, porque con el vinagre estoy eliminando un porcentaje pequeño, pero con el bicarbonato puedo ayudar a que ese porcentaje sea mayor. Estamos utilizando, como veis, un ácido fuerte con una base bastante fuerte. No lo podemos utilizar de manera conjunta porque entonces se neutralizan y no hacen ningún tipo de efecto. Entonces, en un primer lugar, lo vamos a sumergir en vinagre unos 10 minutos mínimo, aclaramos debajo del grifo y posteriormente con bicarbonato. Y tranquilamente me podéis decir qué ocurre con esa fresa, esos arándanos, que después de hacer ese proceso, el aspecto que tienen no es para nada el que tenía, ¿no? De apetecerme comerme una fresa, de repente ya deja de apetecerme. Y es porque aparece el aspecto real que tendrían los alimentos después de tantísimos kilómetros que recorren hasta que llegan a mi mesa, por poner un ejemplo. Como que estos productos para embellecerlos, esas ceras, ¿no? Para que totalmente, claro, desaparecen. Claro. Y entonces aparece el aspecto real de los alimentos. Con filtro y sin filtro. Totalmente. Sí, cierto. Bueno, pues como hablábamos también de los metales pesados, otro de los pasos sencillos que podemos realizar sería pues no comer pescados grandes, porque ya sabemos que tienen muchos metales pesados. Intentar recurrir a los pescados un poquito más pequeños y si pueden ser de pesca, de lonja, mejor, que no sean de criadero. Y bueno, me centraría en lo que viene siendo el cuidado personal. ¿Por qué me centro en el cuidado personal y no entro dentro de lo que es la limpieza del hogar y esas cosillas? Pues porque pienso que son hábitos y estilos que hacemos diariamente. Entonces repetimos una o dos veces todos estos procesos que yo voy a repetir. Nos lavamos los dientes, nos aplicamos desodorante, nos duchamos y si tenemos suerte y tiempo, nos aplicamos alguna crema para hidratar la piel, ¿vale? Entonces son cosas que repetimos varias veces al día y que lo estamos haciendo de manera directa hacia nuestro cuerpo. Y ahí, en ese rango, incluiría como cambio utilizar un hidratante corporal natural, que puede ser aceite de almendra ecológico. Me lo aplico después de la ducha, con la piel mojada, y después lo retiro con la toalla. A ese aceite de almendra pues puedo ponerle una esencia, unos aceites esenciales del aroma que a mí me guste, de lavanda, romero, eucalipto, lo que me agrade. El segundo paso sería utilizar una pasta de dientes natural. Si no sé cuál comprar en el mercado, pues vuelvo a lo mismo. Me la puedo realizar yo en casa y así sé realmente lo que lleva. Y posteriormente, y para mí el estrella sería el desodorante natural y casero realizado en casa. Que es bien sencillo. Uh-huh. ¿Nos compartirías la receta? Sí, totalmente. ¿Y de la pasta de dientes también? Señora, aquí nuestra amiga Maite va a revolucionar el mercado de los desodorantes, que lo sepáis. Bueno, y la pasta de dientes, si la tienes... También, además, se hacen con productos que tenemos en la despensa, no son excesivamente caros, se pueden reutilizar los productos y, además, nos sirve también para reciclar algunas cositas que tenemos en casa, como pueden ser los tarritos de vidrio. Entonces, tanto el desodorante como la pasta de dientes se usan los mismos materiales, solo que en distinta proporción, ¿vale? ¿El por qué el desodorante? Pues imaginad que aplicamos el desodorante todos los días, mínimo una vez al día, y además estamos tapando, y si tenemos pues exceso de sudoración, aplicamos incluso un antitranspirante, pues porque nos han dicho que es lo mejor, y si puede ser de más de 48 horas, mejor. Entonces estamos impidiendo que esa glándula sudorípara, excrete desechos que ya tenemos en nuestro cuerpo. Esa glándula necesita sacar esos químicos que tenemos, y es una de las glándulas más principales que tenemos, ¿no? En la axila. ¿Qué ocurre? Que si ya me estoy exponiendo y estoy asimilando por mi cuerpo bastantes químicos, encima en la axila me aplico algo para que no salgan al exterior, con lo cual me estoy, entre comillas, envenenando todos los días. Entonces, bueno, el desodorante es muy sencillo, chicas. Tomad nota porque es fácil. Es la regla de los cuatro. Necesitaremos 4 cucharadas soperas de aceite de coco. Si puede ser ecológico, mejor. Pero con un aceite de coco virgen extra me vale. Porque, como he dicho antes, no me puedo asegurar al 100% que sea ecológico. Si me lo puedo asegurar, perfecto. Si no, pues con que sea virgen extra me vale. 4 cucharadas soperas de bicarbonato sódico y 4 cucharadas de maicena. Si además quiero añadirle alguna esencia, pues perfecto. Yo, como nota informativa, el primero me lo hice con esencia de naranja, y entre el olor de coco y la naranja, pues yo olía a roscón de reyes. Entonces, bueno, son ensayo y error, ¿no?, que tenemos que ir haciendo, y ya utilizar las esencias que a nosotras no apetezcan más, ¿no? Yo recomiendo utilizar, para las personas que tienen una sudoración bastante fuerte, pues el eucalipto suele neutralizar bastante el olor. ¿Por qué estos materiales? Pues porque el aceite de coco es antibacteriano y el bicarbonato también. Además, son antiodorantes naturales. Y la maicena, pues para absorber la humedad. Entonces, son materiales que son muy asequibles, bastante económicos y además duran bastante. Con esa cantidad te sale un tarrito de cristal que, a mí, personalmente, me ha durado el primero que hice. Ya los demás me suelen durar más, porque observaréis que cuanto menos desodorante utilizamos, menos necesitamos. Y el primero que me hice me duró pues como un mes y medio. Hay que tener alguna precaución, y es que a la hora de realizarlo, el aceite de coco, pues como está solidificado a temperatura ambiente, pues tenemos que introducir el tarrito al baño María para que el aceite se haga líquido. Simplemente esa precaución. Y luego, pues, no aplicarlo directamente metiendo la mano en el cristal, porque nosotros tenemos bacterias, por mucho que nos lavemos las manos, y, cariños, como no estamos utilizando ningún conservante químico, pues se nos puede echar a perder. Entonces, recomiendo utilizar una cucharita, o yo, ¿sabéis la que utilizo? Cuando os no han regalado nunca esas tacitas que vienen de cerámica con la cuchara incluida, sí, de cerámica, que luego no la utilizas para nada. Pues esa es la que yo utilizo. Entonces la tengo puesta con mi tarrito de cristal y ya está, es lo que utilizo. Sí que os tengo que decir que la primera semana hay que sobrevivir porque notaréis que mojáis mucho más las camisetas porque, claro, la glándula empieza a liberarse, a decir, ostras, puedo trabajar, puedo eliminar. Y os va a dar la sensación de que tenéis un sudor más fuerte. Y es por esa cantidad de tóxicos que tenemos ahí, que están estancados y por fin pueden salir a la luz. Una vez que pasa esa primera semana, os daréis cuenta de que cuanto menos desodorante utilizáis, menos vais a necesitar y se puede hacer una vida totalmente normal. No mancha la ropa. Yo la ropa que he utilizado hasta ahora no me ha manchado nada y la Y es que el verdad es que aceite de coco no limpia. No sí. recomienda ponerlo en el jabón Sí, porque sí, sí, limpia. sí. Total, para mí no he visto ningún inconveniente. De hecho, sigo en estudio a ver qué inconveniente encuentro y la verdad es que no le veo todavía ningún pero. Genial. Sí. Y la pasta de dientes igual. Perdón. La pasta de dientes serían 4 cucharadas de aceite de coco y una pequeñita, una de café, de bicarbonato sódico. Ya está. No Sin necesita nada más. cúrcuma ni Nada, nada. nada. Con eso bastaría. Y la precaución que hay que tener con esto es que una vez que nos enjuagamos la boca, no escupir en el lavabo, porque el aceite de coco, como digo, se solidifica. Entonces, Claro. podemos obstruir el desagüe. Entonces, yo pues siempre recomiendo escupir en el baño, en el váter, ¿vale? A esa pasta de dientes, pues ya si utilizamos el eucalipto para el desodorante, pues le podemos añadir también unas 10 gotitas de eucalipto porque necesitamos esa sensación de fresco en la boca, ¿no? Porque si no parece que no la tenemos bien limpia. Y entonces, bueno, pues podemos utilizar la menta, el eucalipto, pero todo que sean aceites esenciales ecológicos. Wow, Aquí hace una joya esta mujer. voy a Todo lo que nos correr, ha traído sí, a hacerme todas estas cosas. pues yo también, vamos allí, yo que creo que es tan sencillo, tan a mano y tan todo, porque además cuando nos contaste la otra vez, venía enlazado también con el tema de la axila, ¿no? Sí. ¿Qué perjuicio puede tener para el tema de la mama? Claro, en la axila tenemos también una cadena ganglional. De hecho, cuando tenemos algún tipo de tumor de mama, siempre habéis escuchado decir, vamos a sacar el ganglio centinela. Esa frase quizá os suene. Y es porque, bueno, pues por eso el sistema linfático es un sistema de drenaje de químicos y de tóxicos que, como digo, si nosotros estamos aplicando ese desodorante convencional en la axila, no dejamos que esas glándulas vayan trabajando, con lo cual esos tóxicos se van acumulando y el tejido que nosotros tenemos más a mano cerca de la axila es la mama. Y el tejido mamario tiene una cantidad de receptores hormonales impresionante, una cantidad de receptores de estrógeno muy importante. Si no cuidamos lo que nos estamos aplicando en la axila, estamos haciendo que esos disruptores endocrinos trabajen a favor de que se produzca algún tipo de tumor o de cáncer de mama. Qué fuerte, Wow, increíble. Una pregunta, así como nosotros estamos flipando de algo tan basic, sería irnos a lo que hacían nuestras abuelas, que seguramente lo harían así, sí. ¿cómo responden las personas a quienes les cuentas estas cosas? Es decir, ¿hay una recepción buena de toda esta información o la típica de que yo me he visto vendiendo compresas de tela a la antigua, no, como si fuera un retroceso? ¿Cómo lo reciben? Tienes de todo, ¿no? Tienes resultados de todo tipo. Lo normal es que la gente se quede impactada porque no dan crédito, ¿no? Porque no se han cuestionado nunca lo que están haciendo. Vamos actuando en piloto automático, como digo, en esta sociedad que no va deprisa, sino que va de manera urgente. Y en ese piloto automático nadie se para a observar qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para mi cuerpo, para mí? ¿Y qué es lo que realmente me viene bien para mi salud? Entonces, claro, ellas lo perciben como ese stop. En plan, me estoy dando con la realidad de frente y yo no sabía. Hay muchas que también se sienten culpables porque, claro, están haciendo una cantidad de hábitos diarios que van en perjuicio de ellas mismas pensando que lo están haciendo por su bien. Entonces, claro, te encuentras esa ambivalencia. Por supuesto, para nada hay que sentirse culpables porque no tenemos información y yo vengo hoy a sembrar la semilla del conocimiento, pues para que tengamos esa inquietud, esa presencia, esa conciencia en lo que tenemos que, en lo que hacemos en nuestro día a día y con una buena información adecuada, pues ya tomar las decisiones que nosotras sintamos que nos convengan más para nuestra salud. salud, pero para nada vengo aquí a sembrar la alarma, ni la emergencia, ni el estrés. No, no nos quedamos con esa sensación, no, ¿verdad? Lo hemos recibido muy bien, sí. Yo tengo ganas de que esto se haga una moda. Como que esto de pronto digas, Maite influencer, todas siguen a Maite con estos consejos divinos para alejarnos de los disruptores, porque hasta que no haces de algo una moda, parece que es de frikis o de hippies y otro tipo de etiquetas, ¿no? Con el reciclaje, ¿qué pasa? Cuando alguien no recicla, ¿cuál es tu mirada? Te asesina. Te voy a matar, que no estás reciclando. Hay que hacer de esto una moda. Sí, por cierto, y para hacer una moda, la que estás diciendo, ¿tú tienes redes sociales? ¿Quieres compartir? Sí, tengo una vida tan rara que intento llevarme un poco a la calma. Entonces, no suelo trabajar mucho a través de las redes sociales, pero sí que me podéis encontrar a través de Instagram en Soy Maite la Matrona, porque soy siempre que entro a una habitación a ver una mujer, pues, hola, encantada, soy Maite la Matrona. Oh, y bueno, pues me identifico bastante con eso. Y bueno, me podéis encontrar ahí en Instagram y por supuesto, pues bueno, podéis contactar conmigo para cualquier tema que os inquiete, porque si no tengo la respuesta, la vamos a buscar juntas y lo tengo claro. Pues, total. Gracias, Maite. Pues tenía entendido que también impartes talleres. Sí, lo hago de manera totalmente altruista y bueno, pues normalmente hago algunos talleres en un centro que hay en Armilla, que es un centro de higiene íntima. Y se hacen muchas cosillas para de cara al cuidado de la mujer, ¿no? De hecho, en mayo se realiza el mes de la mujer para la mujer, ¿no? Y entonces, pues ahí empecé el año pasado a hacer algunos talleres de menstruación, menopausia, y este año, pues, le estoy atacando a los disruptores endocrinos porque hay que defenderse, ¿no? Y entonces, bueno, yo hago talleres a nivel, ya digo, totalmente altruista, porque lo que quiero es que cuanto más mujeres sepan este conocimiento, pues más poder tenemos sobre nuestra salud, nuestro control sobre eso. Eso, hay muchas que gracias. Ser dueñas de la salud. Vamos, cuenta con la Risen como altavoz. O sea, yo creo que es claro, lo poco que nos has podido conocer hasta ahora, porque ha sido todo, aquí te pillo, aquí te mato, pues saber que uno de nuestros objetivos es servir de altavoz, ¿no?, a las buenas prácticas y a toda la gente que está ahí de manera altruista o no altruista, pero trabajando porque la salud menstrual y la educación menstrual pues sea un bien para todos, ¿no?, en todo el mundo. Así que cuenta con la Risen 100% como muchas altavoz. Gracias. Esperamos que nos comunique el próximos talleres que podamos también difundir. Sí, que los pongamos con él. Pero, oye, que Maite va a dar esto, lo otro, y que cuentes con nosotros para lo que necesites. Un placer. Gracias a vosotros. Qué guay. Fue una matrona en tu vida, una vez más. Vamos a poner una matrona en nuestra vida y en este... Total, Mira, en vez de The Walk of Fame, The Walk of Matrona. Ya van tres, ¿no? En 9 episodios. Sí. Bueno, muy bien. Sí, la verdad es que necesitamos muchas más matronas. Tenemos que abogar por esa postura también, ¿no? La matrona siempre que le pregunta a las mujeres, pues sí, el parto. Y no, la matrona es un papel fundamental en el desarrollo de la mujer desde el principio, desde su menarquia hasta después la menopausia y el climaterio. Porque tenemos que estar presentes en todos esos cambios en los que quizá pues por alusión, ¿no?, por las mujeres nos dejamos llevar por lo que las mujeres que tenemos en nuestro entorno y nos falta ese respaldo, ¿no?, o ese saber recurrir a un profesional que realmente está formado para acompañarte en todo momento y es, la sociedad no tiene esa conciencia todavía. Yo quiero que mi médica de cabecera sea matrona. No médica, matrona. Matrona. Pues muchas gracias. Maite. Gracias. Pues hasta aquí el 9º episodio del podcast menstrual, que es posible gracias a Tic Tac Lab y a Really Rental. Gracias por encargaros, como siempre, de toda la parte logística del plató, de los micrófonos, de los cables que nos vuelven locas. Así que gracias, Ima y Gonzalo, por apoyarnos y por hacer posible este podcast. Si queréis participar, contarnos experiencias o decirnos lo bien que os lo pasáis con nosotras, pues no dudéis en escribirnos en el blog, en nuestro correo risen.info. ¡Wow! Se me acaba de ir, chicas. Sí, sí. @gmail.com, efectivamente. Eso es. Digo, wow. Así que aquí estamos para vosotras y para, bueno, para que nos digáis vuestras preguntas y para poder responderlas en los próximos programas, si es posible. Así que hasta la próxima luna nueva. ¡Hasta ¡Chaito! La próxima luna nueva! Ponernos 5 estrellitas en Spotify. ¡Por fin! Chao. Por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo, ante tus acusaciones.